Transmisión especial, martes 27 de abril. Violencia es el Estado. Radio Las Cabas. Ningún salario por debajo de la canasta básica. La situación en los barrios no se aguanta más. Queremos vivir dignamente. No queremos migajas. Libertad y absolución para Pamela Rodríguez. Pame no está sola. Ni violentadas ni precarizadas. Reincorporación de los promotores de salud de Lomas de Zamora. ¿Acaso no es violencia precarizar trabajadoras en toda la pandemia? Radio Las Cabas. Búscanos en nuestras redes. Radio Las Cabas. FM 90.3. Recuperando nuestras voces.